Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, el reporte que traemos desde la ciudad de Santa Fe tiene que ver con la toma de la Facultad de Humanidades y Ciencias y del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Al respecto, charlamos con Milagros Montserrat. Ella forma parte de la agrupación Octógono que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad, que ayer particularmente tuvo una asamblea y decidió por asamblea tomar el edificio. Queremos dejar un poco de ser rehenes pasivos de lo que está pasando en las universidades públicas del país. Uh-huh. Y tomar la aposta de la discusión, que implica también discutir con las autoridades de nuestra universidad que están alineadas con el gobierno nacional. Claro. Que entre ellas, digo, lo tenemos a Álvaro Cantar, que es el rector de nuestra universidad, diciendo que sobran docentes, tenemos las declaraciones del decano de la Facultad de Derecho, y en ese sentido, nuestra decana, que es Laura Tarabella, no ha hecho declaraciones públicas al respecto, y lo que nosotros esperamos es que nos dé respuestas, no solo en relación a estar a favor de los reclamos salariales de los docentes, sino también de nuestros reclamos como estudiantes. Gracias a las medidas económicas del gobierno nacional, cada vez nos cuesta más permanecer estudiando. La particularidad de la toma es que prácticamente por unanimidad se decidió, en este caso, tomar la facultad, salvo por 8 votos que corresponden a Franja Morada, que se negó a tomar el edificio porque consideran que la toma de la facultad se enmarca dentro de lo que han denominado un hecho de violencia institucional. Una militante de la agrupación Franja Morada se paró y nos dijo que era muy grave pensar una toma, cuando aparte, digo, vuelvo a explicar, la toma la realizamos de manera pacífica, a la noche nos quedamos a dormir en el octavo de nuestra facultad y lo único que hicimos fue jugar a las cartas, escuchar música y tocar la guitarra, digamos. No quemamos ningún edificio, digo, en ese sentido también puedo recalcarlo y discutirlo socialmente, porque también hay militantes de la agrupación Franja Morada que están sosteniendo esos discursos, que nos parecen que son de una gravedad absoluta, sobre todo por estudiantes que estudian ciencias sociales en su mayoría, y que reflejan discursos que no tienen sustento ni teórico ni práctico. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.